forastero camina un ser con su vestido blanco de papel. Busca a sus hijos con gran amor, cantando suave su dulce clamor. Pescadores dicen al pasar, si la escuchas va a lloviznar. No tiene miedo, no quiere asustar, solo sus hijos quiere encontrar. Llorona, llorona, viene y va, sopla el viento y la lluvia caerá. Llorona, llorona, vuela ya, por el estero su canto está. En noches quietas la puedes oír como un susurro antes de dormir. Llorona, su canto.